imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. En nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Somos dos gotas de llanto en una canción.